está Sol Pérez en la legislatura, donde se va a votar por la derogación de la prohibición de la venta de misoprostol. Así es, Gaby, ¿qué tal? Muy buenos días nuevamente. Hoy, como vos bien decías, Gaby, hoy se vota acá en la derogación de la 8116. Bien, panorama complicado. Que el ingreso a la legislatura fue un tanto complicado. Hace minutos logramos ingresar con periodistas, colegas, y fuimos violentadas por un grupo de personas que están en la puerta de la legislatura, que obviamente están en contra de del aborto. Perdón, disculpa, pero ha sido de minutos y hemos recibido pedazos y agresiones verbales por parte de estas personas. Terrible, ¿no? Que la manera que se les ocurre de expresar que están en contra es a través de la violencia. Sí, la verdad que fue un momento de peso. Cabe señalar también que, para sorpresa de todos, están de rodillas en la puerta de la legislatura rezando rosarios. Y una vez que uno pasa las vallas, estas mujeres, porque la mayoría son mujeres y algunos hombres de por medio, bueno, agrediendo verbalmente, en mi caso particular, diciéndome que me quite el pañuelo, que no soy quien para usar el pañuelo, que soy una asesina de vidas, y todo esto sumado por estas personas, ¿no? Así que me accedí a decirles que si quiero después lo podemos hablar, pero que no era la forma de hablar con una persona, tenga el pañuelo o no tenga el pañuelo, tenga la creencia o no tenga la creencia, que no es la forma de actuar. Y así, a empujones, la policía logró sacarme a los periodistas que estábamos ahí. Y bueno, esa ha sido la situación que hemos estado viviendo ahora hace un momento. Bien, verdaderamente preocupante, porque no es la primera vez que se viven agresiones de parte de quienes están en contra del aborto. Recordemos la situación de Alicia Maldonado y otras compañeras más en el barrio Cano, bueno, y de distintos hechos que hubieron, como robar pañuelos que fueron encontrados luego en un basural en San Martín, de taxistas que han golpeado o han bajado a personas que han llevado el pañuelo verde. Parece una casa de brujas, ¿no?, que se vuelve a reinventar. Sin embargo, allí están nuestras compañeras, nuestras mujeres resistiendo y peleando por la vida de otras mujeres, como lo estás haciendo vos, Sol, con quienes están allí. ¿Cómo ha sido esa convocatoria? Bueno, ya hace minutitos acaba de iniciar la sesión en diputados, esta sesión donde justamente se va a estar tratando la derogación justamente de esta ley que mencionabas anteriormente, donde restringe la venta del misoprostol, hace minutitos, así que está realmente la sala llena y afuera, bueno, las personas que justamente están en contra de esto, manifestándose de esta forma agresiva, ¿no? Y cada persona que está ingresando a la legislatura está haciendo violentada por estas mujeres, mujeres mayores, y yo pensaba, ¿no?, y hablamos con los colegas, mujeres mayores que deberían de dar el ejemplo, deberían de hablarlo, ¿no?, y plantearlo por ahí de otra forma. Hay maneras mucho más razonables que estar golpeando o estar agrediendo, ¿no es cierto?, verbalmente, y no, aparte de eso, ¿no?, sin permiso alguno, estar sacando fotos y diciendo de que las van a estar publicando por los medios, ¿no?, por ahí más tradicionales como es el Facebook y demás, filmándonos también. Así que maneras también en las que ellas están manifestando esta violencia, ¿no?, de parte de estas mujeres que son grandes, que no debería de ser la forma de... Seguro que sí, seguro que no es la forma, no es la manera. Por supuesto que pueden estar en contra, pero no es la manera esta de manifestarse ni de agredir a quienes están a favor. Verdaderamente, más que preocupante, vuelve a acontecer, sucedió en las vigilias esta agresión, esta persecución, vuelve a acontecer una vez más, pero es importante que se entienda que no por eso se va a parar la marea verde, va a continuar hasta que se respeten el derecho de todas las mujeres y de todos los cuerpos con posibilidad de gestación, ¿no? Así es, compañera, y sobre todo el respeto, ¿no? El respeto. Exacto. Por el otro, el respeto por la otra, sobre todo. Totalmente. Sol, nos quedaremos allí alertas a lo que acontezca hoy. Esperemos que se pueda derogar esta ley, que se facilite la venta de misoprostol. Es un pequeño pasito dentro de la clandestinidad en la que seguimos estando, ¿no? Así es, compañera. En minutitos vamos a estar ingresando para ver cuáles son las palabras de los intervinientes. Abrazo grande desde aquí. Un abrazo grande, compañero. La escuchábamos a Sol Pérez allí poniéndole el cuerpo a la calle también en esta situación que se está viviendo en la legislatura, donde se está votando esta posibilidad de que la venta de misoprostol se libere finalmente cuando había sido prohibida en el 2009.